Pará la Oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Gran triunfo del Sportivo Huerta Grande en el clásico más grande de Punilla. 1-0 frente a La Falda en el Estadio Las Murallas, mientras que la reserva también triunfó. 2-1. Escuchamos primero la palabra del técnico de la reserva, Claudio Agüero, quien hacía su reflexión, y después el resumen del partido de primera por Edgar Peralta y un balance a cargo del técnico de la primera división, Beto Chinelli. Gran triunfo del clásico más grande de Punilla para Huerta Grande. Atención a primera vista, un beso batón que no va más soltar. A expresión del rostro identifica. Avisa la, avisa la, avisa la. Claudio, técnico de la reserva, ganaron 2-1. ¿Tan contento? ¿Cómo lo viste al equipo? Sí, la verdad, muy contento. Dejamos muchos jugadores afuera en este partido porque teníamos mala disposición de la liga. La categoría 94 ya eran jugadores mayores y nosotros teníamos dentro de nuestro plantel 6 jugadores dentro del año 94. Ajá. Entonces, ¿no nos dejaron jugar? No nos dejaron jugar. Atinamos a lo que quedaba en el banco y bueno, nos salió bastante bien el partido. Los chicos, la verdad, que tuvieron la... ¿Y había pibes que no habían jugado nunca? No. Estos son todos jugadores inferiores, todos bien de fútbol, todos bien de competencia. No, acá en Huerta no hay ningún jugador que haya jugado, que no haya hecho un torneo, que no haya participado. ¿Cuántos días están entrenando para la reserva? Entrena junto con la primera, 2 prácticas de fútbol y 1 práctica física, 3 prácticas por semana. Bueno, ¿cómo lo ve el partido de la primera ahora en un rato? Yo lo veo muy bien, le tengo mucha confianza al técnico. Sé que los chicos están muy bien, sé que van a hacer un muy buen partido este que vamos a ver. Y Huerta está a la altura de las circunstancias. ¿De alguna manera viene a hacer presencia a La Falda? Sí, bueno, Huerta viene. ¿Cómo el clásico? Viene de llevarse el clásico. Imagínate que hace como 12 años que no come el clásico. La gana que tenemos de llevar el clásico es tremenda. Que sea así entonces. Dale, gracias. ¿Cómo lo viste? Hola Juancito, hola para la audiencia de Radio Panamericana. Bueno, partidazo esta tarde aquí en el Estadio Las Murallas entre La Falda y el Sportivo Huerta Grande. De antemano se sabía que iba a ser un partido duro, peleado, muy disputado, sobre todo en el medio, y teniendo en cuenta la dimensión de la cancha, ¿no? Que es muy chico, que se hace difícil jugar al fútbol, sobre todo para los equipos visitantes, porque el fútbol local es para el mundo, ¿no? Y ellos manejan bien la distancia, están acostumbrados a jugar en esa cancha. Para los visitantes se hace difícil, pero lo supo sacar adelante bien Huerta Grande. Muy buen partido Huerta Grande. El Beto se está transformando en un estratega de primer nivel, porque sabe leer el partido, lo sabe leer, sabe encontrarle la vuelta, sabe cómo, por dónde, cómo, cuándo, contra golpearlo, contra restarlo al rival. Y bueno, de esta forma hoy el Beto se dio el gusto, digamos, de ganarle a los dos equipos de La Falda, ¿no? El domingo anterior le ganó a River de local y hoy le ganó a La Falda. El partido muy friccionado, muy peleado, hasta en el último momento con mala intención de parte de La Falda. Claro, quizás la misma impotencia, ¿no? Los llevaba a hacer eso a los muchachos, una lástima. Con 2 expulsados, terminó con 2 jugadores menos el Atlético de La Falda. Y bueno, pero para mí el resultado está bien. Muy buen arbitraje. El primer árbitro que veo, este es el cuarto partido que veo, un partido por fecha, y es el primer árbitro que veo que ha jugado bien. Tuvo sus equivocaciones, se les hace muy difícil también jugar a los árbitros, ¿no? Pero bien el árbitro. No se dejó llevar por adelante por los locales, sobre todo la hinchada. Y en el partido de reserva lo veíamos, que el que cobraba era la hinchada. Sin embargo, en el partido de primera el árbitro, con una gran personalidad, lo supo sacar adelante y no se dejó llevar adelante. En el penal hay que tener decisión, hay que tener personalidad para cobrarle un penal a escasos minutos de que termine el partido al local, y sin embargo lo cobró. Y después de de Huerta Grande por parte de los jugadores del Atlético de La Falda, sin embargo no se dejó, no compró, el árbitro no compró. 1-0, justo, para mí justo. Huerta siempre fue más, aunque por momentos cuando La Falda se había quedado con un jugador menos, La Falda fue más que Huerta, pero fue ahí solamente en ese momento. Bueno, vamos a ver qué pasa con La Falda, es la segunda derrota que tiene como local, y varios expulsados, porque hoy fueron dos jugadores importantes los que le expulsaron, Diego Ledesma, el hermano del Pablo Ledesma, que fue en Colón, y también Leo Adraña, que son dos jugadores clave, y ya arrastran otros jugadores que han quedado afuera por lesión o por expulsión. Así que, bueno, partidas 1-0 final para el Sportivo. Felicitaciones para la gente de Huerta, ¿eh? Muy buen partido y muy buen acompañamiento por parte de la entrada del Deportivo Huerta. Un saludo para toda la gente de la FM Panamericana. Nos estamos bien. Chao, chao. Esto parecía listo, que no, pero llegó el gol en un momento, contento con el triunfo. Sí, hay que tener paciencia para eso. Fue un partido duro, durísimo, y bueno, estamos ahí. Costó que llevar la pelota por abajo. Sí, había poco espacio, ellos también saben y hacen lo mismo, y bueno, estamos en la misma, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo viste la delantera? Bien, esperando los momentos, pero había confusión, había mucho de temperamento, mucho emocional y poco fútbol, ¿viste? Y después, bueno, tratamos de ponerlo y bueno, se dio eso. Es así, igual. No esperen grandes cosas. Vamos a pelear ahí arriba, queremos estar en los primeros lugares. La punta ahí es mucho diferente. No creo que bueno. Estamos para los primeros lugares. Vamos, ¿qué pasa? Chao, hasta luego, gracias. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora. Atentos a un mayor acceso a la información pública de servicio. Usted se encuentra sintonizando FM 99.3 Radio Panamericana. En directo, desde los estudios centrales en Huerta Grande, ubicados en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos LAMCAI. FM 99.3 Radio Panamericana. ¿Sabes qué? Ay, me encantas, me encantas. Tienes una cosa que sabes qué, tienes una cosa que sabes qué. Ay, me encantas, me encantas. Me gusta cómo bailas, cómo te mueves. Me gusta cómo besas cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga. Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Te atreves, tú tienes eso que me encanta, que me aprieta.